Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Se nos acumulan los problemas, Vera. Los problemas siempre se acumulan en Mundo Subnormal. Los problemas crecen, que decía el título de esa gran serie con Kirk Cameron. Los problemas siempre crecen en Mundo Subnormal. Y en todos lados, Vera. Creo que no hemos sido los únicos. En todos lados, sí, también puede ser que sí. En todo el mundo, ¿por qué? Porque esta sociedad está caduque y deforme, Vera. Hay que acabar con ella. Madre mía. Bueno, qué cantidad de trabas. Quizás sea porque hoy, después de mucho tiempo, estamos tú y yo solo. Sí, puede ser. Como puede la pareja ser. Cómica que somos, tío. Puede ser que sea por esto, tío. Bienvenidos a Mundo Subnormal, un jueves más de 10 a 11. De tantos jueves, madre. Ay, cuántos jueves. Madre la de cosas que hemos vivido. Pues sí, la verdad es que no lo pasamos mal. Ahora venimos de la fiesta de Radio Ela. Yo ya estoy un poco cocido, de hecho. ¿Tú ya estás un poco cocido? Estoy un poco cocido, ya me tomo un calimocho con mora, con los viejos tiempos del Nueva, con la Coca-Cola que se llamaba Aro. La Coca-Cola Aro. Aro, ese gran pueblo que está en el límite entre La Rioja y Álava. Bueno, hoy tenemos... Maravilla. Ayer vimos un documental de la movida madrileña. Lo vimos. El enésimo documental de la movida madrileña ya. Los compañeros de piso nos avisaron a tiempo, ¿no, Vera? Madre mía. No acaba nunca. Este documental era algo mejor porque, aparte de los tópicos típicos de mierda de grupos que nos calzaron, tipo Mecano, Hombres G, los Cinarama y basura por el estilo, pues hombre, también hubo un especial, un subcapítulo dedicado al punk, ¿verdad, Vera? Sí, yo la verdad es que me lo perdí, no vi... Con Espasmódico... Es que esa parte no la vi yo, fíjate. Fumando, pues te perdiste lo mejor, tío. Ya, seguramente, pero... Nuestros amigos los Nikis, en ¿también fin... ¿También los Nikis? Joder. Sí, hombre. ¿Esos pijos tan fachas? Esos pijos tan... sí. Esos pilotos tan pijos, ¿no? No sé. ¿Pilotos? Uno de ellos es piloto, sí. Bueno. Y el caso es que, bueno, que en fin, que la verdad es que el documental... Afortunadamente no solo fue peloteo, sino que también habló del lado oscuro, que lo tiene y mucho, de la sobrevaloradísima movida pija madrileña. Pues hombre, tiene un lado oscuro más relacionado con la política, con la música y el arte. Y la frivolidad. Y con la entrada de España, digamos, en el mercado común. En el capitalismo puro y duro neoliberal. Sí, se puede decir. La entrada de España en el mundo de Reagan y en el mundo de Thatcher. Por mucho que nos vendieron ese moderno cosmopolita. Pues sí. Que se ha reflejado en el... Efectivamente. Reagan y Thatcher, pues también eran modernos y cosmopolita, pero no es pedazo de hijos de puta, de cuidado. Y Felipe González, otro hijo de puta. A ver si os queda claro a todos, coño. Con chaqueta de pana y sin chaqueta de pana. Exacto. En fin, pero no queremos hablar de la puta mierda de la movida madrileña, sino que yo voy a hablar de Cagliari y Vera va a hablar de... Yo de Madrid. Novedades de Madrid. Pues yo, como soy muy poco amante de mi querida ciudad, voy a hablar de una islita en la que estuve este verano. Yo, tú no. Ya. Tú estuviste, empiezo yo. Ah, vale, empiezas tú. Bueno, este viernes hay un concierto que anunciamos la semana pasada. Van a tocar Inservibles y Eléctrica y Sudor. Manda cojones, tío. Y cada vez que lo pienso... Mientras Alfredo va a estar viendo a los 10 y anota Muset y de copas con Stuart Murray, aquí en Madrid tenemos este fantabulosísimo concierto. Si está claro que Madrid el punk está muerto. ¿Verdad, amigos del Ping Pong Palace? Madre, está muerto. ¿Qué espíritu más decadente porque tiene, claro, supuestamente el sitio donde eres está. Un viejo de espíritu eres. No, tú sí que eres un viejo de espíritu que cualquier cosa te vale, Vera. Que te meten una mierda en la boca y te piensas que es un polo de fresa, tío. No. Anda ya. No. Anda ya. En serio. Vete a lamerle el culo a esos viejos. Tú vete a lamerle el culo a Jarcoretillas de Malasaña, hombre, no te jode. Anda, por lo menos es gente joven y actual, que vive joven, el punk. Pero si son de mi quinta. Te debería poner una canción. Espérate, que te la voy a poner. Espérate, que me hace gracia eso. Eso es que de el punk, ¿qué es el punk? Mira, ¿qué es el punk? El punk es una música de gente joven. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Harper ya en su día ya era viejo, ¿eh? Harper no es representativo de nada. Ya. Y Stramer no era viejo cuando empezaba. Claro que representativos son los Sillita Eléctrica o Tetálica, ¿verdad? Eso sí que son representativos. Sí, venga, elige a los grupos más frívolos de la escena madrileña. Hombre, sí, ¿y Ejército Desertores? ¿Y Grupo Paralelo? Bueno, pues, Grupo Paralelo tampoco son muy jóvenes, ¿eh? Por lo menos dos de ellos. Bueno, pero el resto sí. En fin. ¿Y luego Teoría Democrática? No voy al concierto del viernes porque, la verdad, estoy mal de pasta. Tampoco te voy a engañar. Ya. Es verdad que estoy mal de pasta, ¿verdad? Ya. Bueno, la verdad, los inservibles y Sillita Eléctrica me la pelan. A dos manos. Me da igual. Sudor sí me gustan, pero bueno, ya habrá más oportunidades, supongo, ¿no? Pues supongo que las habrá, En fin. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el LP de Sudor que presentan ese mismo día. El concierto vale 5 euros y es en la Sala Nasty, ahí en Malasaña. Y vamos a escuchar el primer tema que yo vi de Sudor en un concierto. Bueno, y tú también, claro. Pues lo vimos juntos. Ah, lo vimos juntos. Allá en la sala. Ayer la sala Lullaby. Sí, un concepto que me impactó, todo hay que decirlo. Empezaron con uno de los marginales. Ajá. ¿Podría ponerte un tema que te gustaría, la que hablaba? ¿Que se meten con el Papa o algo así o qué? No, ¿qué va? Eso. Se llama Viejos con bocas de desagüe. Ah, ese soy yo, ¿no? La verdad es que es un disco que está lleno de grandes temazos, como dice nuestro camarada Alfredo, desde allí, desde Alemania. Alfredo va a estar viendo a los Jet y va a estar viendo a Nota Muset. No te jode. Alfredo puede decir. Sí, yo no te digo que no, pero vamos, Alfredo le ha gustado, así que Demi, deberías conceder una oportunidad. ¿Qué te crees, hijo mío? ¿Pero tú qué te crees que es esto, tío? Si a mí me gustara todo lo que le gusta a Alfredo, sería del puto Atleti de Madrid y no de gloriosos Estudiantes. O del gran equipo, bueno, el mejor equipo del mundo que se llama Estudiantes. Campeón. Hombre, por supuesto. Bueno, Demi, únete a los marginales, una canción que yo creo que. No me tengo que unir, tío. La letra te sentirías bastante identificado si tu verborrea te dejara escuchar. Sí, la entiendo, porque mis oídos no sé yo si están. Bueno, yo te paso la letra. Únete a los marginales. Venga. Que se nos cuela los sudores. Me gusta mucho este disco, pero coño, dos cancioncitas son muchas. Casi se nos cuela los sudores de nuevo. Bueno, ¿qué? Dirás que no es un temazo, hombre. Sí, está muy bien, ¿verdad? Muy a la, ¿qué te diría yo? Pues no sé, como los RIP y cosas así, ¿no? Sí, tiene una RIP, sí, no sé. A medio camino entre... ¿A quién critica? Dice, bueno, que el concierto cada vez se acerca más al hardcore y menos al punk. No lo sé, Vera, yo ya sabes que no soy muy pro hardcore. Y esta canción en concreto, pues bueno, no. Hombre, en ese disco hay de todo, pero vamos. No me ha desagradado esta canción, pero eso sí. Hombre, una cosa es que sean hardcore y otra cosa es que hay que reconocer que Sudor... Pues no te diría yo, no sé yo muy bien, pero vamos, uno de los mejores grupos de en directo ahora mismo, desde luego. Pues sí, la verdad es que sí. Desde luego, y mira que ya sabéis que yo no soy muy amigo de los hardcore, y mira que ya sabéis que soy amigo del power pop. Pero las cosas son como son, ¿verdad, Vera? Sin duda. Sin duda. Al rey, al rey lo que es del rey. Al rey lo que es del rey, y si son cojones en directo, pues son cojones en directo. Pues nada, este viernes podéis verles junto con Silla Eléctrica y Los Inservibles en la sala Nasty por 5 euros a partir de las 10 de la noche aproximadamente. Y todos, así me tendré que ir yo. Pues nada, Demi, ¿con qué nos vamos a dedicar? Pues nada, hijo mío, yo verá, pues hombre, la verdad es que este verano estuve en Cagliari, en esa gran isla llena de compresas tiradas en el suelo, de litronas rotas y de playas llenas de guarrerías, y claro, me enamoré de esa isla, o de sus mujeres, no lo sé. Sí. Bueno, tenían todas unas tetas que para Dios. Había sirenas. No sé si eran sirenas, pero todas, pero siliconas había para un tren. Yo no sé si era parte de la idiosincrasia de la isla, igual que los tatuajes y los pantalones de camuflaje, ¿eh? O eran naturales, no lo sé, debido a las pizzas y el aceite de oliva. El caso es que estuve allí tocando con mi querido y extraño grupo, y en fin, he decidido que iba a traer todos grupos de allí, de gente que, bueno, que conocí o que me cayeron bien, en definitiva. Qué melancólico te pones, tío. Sí, tío, estoy borracho y estoy tierno. ¿Ya estás borracho? Sí, estoy un pelín borracho ya, sí. Ha sido el calimocho ese que te has bebido, ¿eh? Mucho con mora, tío, me ha dejado baldadísimo, macho. Me han hecho todo inaco, ahí inaco de este, de Cumbre de Gredos y tal, el mítico. Hombre, ¿no te van a echar un Rivera? Pues es lo que quería yo, tío. No, un Rivera no, pero un buen tinto de ahí de aro, tío. Qué hago en la puta. En fin. El caso de que este grupo, pues la verdad es que no los llegué a conocer. No sé ni quiénes son, ni me importa. Pero me lo dejó, o me lo dio una gran persona, el gran Jambo. La persona que nos acogió allí, tío. Ah, sí, el Gigi Allin. Exacto, el Gigi Allin de la isla más pequeña, bueno, de la isla más pequeña de Italia, tío. Un auténtico frontman que desgraciadamente no, su grupo, Random Warriors, se llamaban. No tiene nada grabado. Pero bueno, esperemos que esto se solucione pronto. Y en fin, este pues es un gran personaje que vamos a contar. No voy a contar su vida porque... Porque pronto la podremos leer en un fanzine que va a salir en Madrid. Ah, sí, lo va a sacar Valeria. Pues sí, no conozco el nombre. Oh. Solo digo que bueno, esperemos tenerle por aquí algún día tocando. Y que todos estos que van de marginales hardcoretas sepan lo que es verdad. Un marginal. Esto, lo que es... Sepa lo que es un marginal de verdad, ¿no? O sea, sí. Lo que es ser un tío, pues eso, que se deja los huevos en el puto escenario. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, vamos a poner el grupo que me dio este hombre, que a mí la verdad es que ni fu ni fa, me parece un grupo del montón. Pero bueno, esta canción creo que es más o menos pasable, no sé ni cómo se llama. El grupo se llama Dog Bite. El grupo se llama The Dog Bite y la canción que vamos a escuchar se llama Baby Cry. Pues eso. Baby Cry, como cry, llanto. No llora, venga. Bueno, pues nada, vamos a poner a los cerdeños estos, a los sardos. Pues nada, ahí suenan. Bye. Bueno, pues ahí la sonaba la banda sarda. Y bueno, a mí no me ha desagradado. Mal, ¿verdad? No, no, es bastante cañera. Las otras son más garajeras, esta está bien. Son solo 5 canciones, ¿verdad? Sí, la verdad es que es como una especie de mini CD, pues maqueta, ¿no? Sí, digamos. Maqueta CDR de toda la vida, las que se hacían antes, ¿no? Ahora todo el mundo lo pone en internet, pues esta es la vieja. Sí, lo han colgado. Lo han colgado ahí. Que no sé ni quiénes son, ni les voy a conocer, ni nada. Pero bueno, ahí queda eso. ¿Pero esto lo viste tocar o qué? No, estos no. No tocaron. O sea, lo regaló el chaval, el hombre este. No sé, a mí no me suena que esta sea la banda que ha entrevistado a Valeria, ¿eh? No. Valeria va a entrevistar a los Random Warriors, que es la banda del Hambo. Ah, vale, o sea que esto que te pasó era otra banda. No pasó, de... Vale. Es que esto no habían grabado nada, entonces por eso no los puedo poner, ¿verdad? Es algo que solo vale. Unos pocos privilegiados españoles pudimos ver en directo. Y acá Jaime, vamos, le llamé por teléfono y todo a Jaime, imagínate si estaba emocionado. De la emoción, ¿no? Sí, porque le hubiera encantado y le hubiera gozado. Pero bueno, a ver si algún día de estos, pues hombre, con un poco de suerte, pues los tendremos por aquí, supongo. Bueno, no hay que trabajar tanto, hombre. No, ahí tienen que trabajar otras personas, no nosotros, eso está. Ya, eso sin duda. Bueno, nosotros ahora vamos a escuchar a una banda de Madrid, una banda que hizo su primer concierto este sábado en la fiesta de Radio Vela. No, mientes. ¿No? Fallas. Ah, bueno. El primer concierto fue en otro concierto que organizaste tú con el señor Mugretone. Pero ese concierto, eso no fue un debut, eso fue una actuación sorpresa. Fue un debut y muy grande, además. El debut fue el este sábado. Destrozando micrófonos, desparramando a muerte, el panceta cabreado. ¿Qué más quieres? Nah, pero eso fue una actuación sorpresa que fue por la emoción, por las ganas, por las ganas de tocar. Pues se puede decir que fue de su debut. Yo todavía estoy dudando cómo coño han conseguido aguantar tanto tiempo sin tocar desde aquel día, porque, vamos, querían comérselo todo. Bueno, estando José y los reyes muertos en el grupo, pues tú ya sabes, las cosas de palacio. Ya, van despacio, pero bueno. Despacio. No sé, bueno, ahora vamos a escuchar Ejército de Desertores, que... Sin lugar a dudas, para mi gusto, Vera, el mejor grupo de punk ahora mismo, sin lugar a dudas, vamos. Bueno, yo, pero así, en general, del mundo. Del mundo igual no, pero de España, desde luego. De España, bueno. Y con diferencia, ¿eh? Pues Ejército de Desertores ha grabado un par de temas de una manera muy cutre. Como debe de ser. Sí, bueno, una manera cutre, pero que se oye bien, vamos, no, para como gusto otras bien. Cosas que están, bueno, que ya hablaremos luego después. Bueno, sí, no te enrolles, porque si no se saca el programa. No, hablamos después. Quiero traerme, joder, me cago en la hostia. Hablamos después, déjalo después, que si no nos enredamos. Bueno, pues esto está grabado de una manera con un ordenador, de una manera en local de ensayo. Bueno, eso es un rollo muy maquetero. Pero fíjate, está grabado así y suena bonito. Y suena bien, sí. Suena baratín, es puro y duro. Sí, el sonido no es nada malo. Amigos míos de los grupos, ¿por qué os vais a gastar? Vosotros que os autodefinís como punks, o punks, o pinks, o lo que queráis. ¿Por qué vais a gastar dinero en superestudios guays donde todas las guitarras suenan de puta madre? Si fijaros, este grupo es que vamos a poner, si os da mil vueltas a todos, y mira cómo han grabado. Y suenan, pues eso, al auténtico punk inglés de toda la vida, tío. Sí, suele cantar en castellano. Lo cual, bueno, me da más valor. Esto abre muchas puertas porque si el camarada Jaime, que por cierto no tengo su permiso para poner este tema, pero bueno... No te... ¿De cuándo nos importan los permisos, verdad? No, de nunca, por eso te iba a decir que... De hecho, casi todo lo que voy a poner esta noche no tengo el permiso. Porque bueno, son cosas que todavía no han salido muy a la luz. En fin, pues nada, vamos a escuchar Puta, que es el tema de Ejército de Desertores. Quizá lo pongamos luego, no sé. El tiempo... Que si da tiempo hay que poner dos temas. La noche es joven. Con Peter Cash y con el Penny Lane. Y con el Penny Lane. Pero hablaremos del Penny Lane. Pues nada, Ejército de Desertores y su Puta. Ya. ¡Yepa! Y se descuela de nuevo. ¡Un canto a Galicia, verá! Vaya día que llevamos hoy. Bueno, no pasa nada. Los fallos son algo intrínseco a la vida. Y al mundo es normal, no veas. Hombre, por supuesto. El mundo es normal, es como la vida. En fin, qué puta maravilla. Una puta maravilla, ¿no? Los ejércitos sectores. Os reto a cualquiera que nos deje un mensaje de blog a decir que esto es malo o que no es pum. Porque vamos, o vamos a ir a ver ello con dos espadas de Santiago a mataros a donde haga falta. Vamos. Con dos espadas de Santiago y una tizona. Y una tizona del Cid Campeador, porque madre mía, esto suena a puro Boris Tinelles, Verachu. Sin duda, se lo diga en castellano, está claro, pero bueno, oye. Este es un grupo que en cualquier sitio que se precie de ser punk deberían de estar tocando, ¿verdad? Bueno, tocarán en un sitio que se preciará. Espero que toque Cultura Aime, ¿verdad? Un poco. Bueno, ya se verá, ya se verá. Ya se verá, porque Rumanía no ha ido muy claro. Pero bueno, en fin, seguimos adelante, seguimos con Kagler y ahora voy a poner. Adelante sin cabeza. Sí, bueno, yo sin cabeza y sin polla. Ya. Y sin cerebro casi. Vamos a poner un grupo de pues, unos chavalines que tocaron con nosotros el día ese en el festival este de Marras. Que la verdad es que los tíos de puta madre, con estos hicimos unas buenas migas, ¿eh? Pero bueno, tampoco estos tocaron, ¿no? Sí, sí, estos tocaron el domingo, pero estos tocaron con otro nombre, con otro grupo que tenían. Y el grupo la verdad es que nos gustó mucho. Y luego al final, pues bueno, hicimos intercambio de discos y tal. Y nosotros dimos el de las Stasi. Ellos se quedaron, ellos nos dieron una mierda de CDs como el que te he traído. Ajá. Bien. Y la verdad es que los tíos de puta la madre. La Stasi siempre. Nos gustó mucho porque el tema. Con su estela de ganadores, ¿eh? Sí, como. Sí, verá, pues qué te voy a contar, tío. ¿Sabes? Ya sabes lo que dice Mortaja. ¿Qué dice Mortaja? Que no hay que dejarse ganar. No, que hay que luchar. Sí. Luchar. Claro. Viva el pressing catch. En fin. El caso es que pues a estos luego les vimos un par de días después, ahí estando de mambo por ahí por Cagliari. Y tener otro grupete que tocaron en una. Por la movida cagliareña. Sí, tocaron en un castillito y era un concierto como medio acústico, con un mollón de chiquitas sentadas en una terraza. ¿Era un concierto acústico? Sí, sí. Y de puta madre, troco, lo pasamos guay porque nosotros íbamos en plin borrachos y empezamos a tal. Y claro, nos reconocieron. Y al final terminamos cantando la bamba con ellos. Ahora, vosotros es difícil no reconoceros, tío. Pues cantamos la bamba, muy bien, los tíos súper majos. Luego creo que estos se fueron a tomar copas con ellos. Y pues la verdad es que hicimos buenas migas, amistades. Esta canción es pop, verás. Y todas estas canciones son pop. Y para bueno, mí me parecen una maravilla. Pero a pop no sin punk. Sin punk ni sin power delante, ¿no? Ni sin power ni sin punk. Pop a secas, pero con letras muy. Pues según nos contaron, muy curradas. Bueno, muy curradas, muy anti-wise. Eso es lo que decían ellos, ¿no? No, es lo que nos contó Valeria cuando tradujo las letras. Vale. Letras antiguas de pues de lo que no les gusta a los ganadores, ya sabes. De penepícolos. Penepícolos. De la manera, de que en el instituto no sé qué. Ya. Yeah. Pues las cosas que nos han pasado a todos los que tenemos más de 4 neuronas en el cerebro. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a. Es que no sé ni cómo se llaman, tío. Clapia, lo que ya no sé decirte es el nombre del. Sí, se llama. De la canción. El disco se llama. Braga o algo así. O... El disco se llama Nutrie Libere. No, la canción está en otro lado y es Drinking no sé qué. En Praga Drinking Team, ¿no? Eso es. Ahí el está. Equipo que bebe en Praga. Potrà dimenticar birre potenziali sotto i boccali di grande felicità accenni di squilibrio visuali un po' appannate si alzano i bicchieri si brinda Praga drinking team, Praga drinking team, Praga drinking team, eccolo qui. Praga drinking team, Praga drinking team, eccolo qui. We'll be right back. vedere nei locali, tutti giù a infognarsi con grande complicità. Accenni di squilibrio, visuali un po' appannate, si alzano i bicchieri, si brinda un nuovo deal. Praga drinking deal, praga drinking deal, praga drinking deal, ecco qui. Praga drinking deal, praga drinking deal, praga drinking deal, ecco qui. Bueno, pues Praga Drinking Team. Sí, señor. Sí, señor, qué gran grupo, verá, qué gran grupo. Y qué grandes pizzas hacían ahí en esa isla, tío. Qué grandes pizzas. Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué te iba a decir, verá? No sé. Tenía ya el mito de que cada vez que la estás iba a tocar por ahí, pues siempre perdemos y siempre sales un desastre, pero esta vez no, verá, hijo mío. Hombre, sois tirando a desastrillo, sí. Pero esta vez no pasó eso, tronco. ¿A qué lo vas a engañar? Pero serás capullo. ¿Tú qué pasa? Que ya nos ha cruzado, ya nos ha metido en un San Benito. Claro, ¿eh? Os vi una vez y ya, desde entonces. Claro, bueno, normalmente suelen ser así las cosas. Normalmente suelen ser así como tú cuando viniste. Estoy un poco ya. Nos pagaron de puta madre, tocamos con un gran equipo, dimos un buen concierto. ¿Un gran equipo? Sí, tío, un equipo. Y hacías molinillos así a los Pete Townshend, ¿no? Va, la tercera canción ya se metió un mogollón de arena en la zapatilla y se le tiró al suelo. Y ya eso ya sí que la está así, ¿ves? Eso ya. Sí, no, o sea, no, y al final, pues lo típico, se empezaron a subir estos al escenario, que si tal, que si igual, invasión. Y eso ya me lo voy creyendo un poco más, ya no, esa historia me resulta familiar. Es lo de siempre, igual si la gente esa de la isla no había cinco veces, pues tenía hasta la polla de nosotros, pero como solo nos han visto una vez, pues le gustó. Oye, que yo le acabo hasta la polla de vosotros, solo digo que tendéis bueno, a. Tú eres amigo, tío. Tendéis al fracaso, pero bueno. Bueno, tío, es el karma, es el karma. Es el karma, ¿no? Es vale. El karma. Pues ahora vamos a escuchar una banda que yo creo que tendrán un buen karma. Ah, un buen karma y dígame, buenos padrinos. Dígame. Nueva autoridad. Vaya, eso sí. Democrática. Sionista, ¿no? Ay, yo estaba esperando que lo dijeras, pero. La autoridad sionista. O lo que es lo mismo, NAS. En vez de NES. NAS. Como la consola de 8 bits, no. NAS. Como Nuevo Ejército de Salvación, tío. Nintendo Entertainment System. Nuevo Ejército de Salvación es uno de los grupos favoritos del batería. Lo sé. Lo he visto. De los Nuevo Autoridad Democrática. El signajo ese que parece el logo de ETA no es el logo de ETA, ¿no? Es el logo de NES. De todas formas, estás fijo que además NES sabe lo que significa, ¿no? Lo acabo de decir ahora, pero no me has escuchado. Nintendo Entertainment System. O sea, ah, bueno, bueno. Mi amigo Pablo lleva tatuado una consola de 8 bits en el brazo. Una consola de 8 bits. Ay, qué tiempos de los 8 bits. ¿Estos qué? ¿Estos son fracasados o son triunfadores? ¿Verdad? ¿Son capitalistas? Estos tienen pinta de triunfar. Tienen pinta de triunfar. Sí, mucho me temo. Triunfarán, sí. Bueno, a mí me importa una mierda. Si triunfan o fracasan, si triunfan, pues mejor para ellos. De momento, sacando casetes, yo creo que bueno, van a triunfar. Sí, yo no sé hasta dónde van a triunfar, tío. Eso. Van a tener un triunfo moderado. Un triunfo que lo que les gusta, y un triunfo elitista, ¿no? Puede ser bueno, un triunfo elitista también. ¿Qué podemos decir de este grupo? ¿Que es una continuación de Mercenarios? Podríamos decir que es un grupo formado por gente de la URSS. De Mercenarios. Gente. No, de Mercenarios no. Por gente de Sudor. De por gente volumen. De más volumen. Y el mexicano no. O sea, bueno, ahora mismo. El mexicano ya, macho, ya. Me pierdo un poco ya en las bandas que ha tocado. Ya. Bueno, es una banda que, aunque ninguno son de Madrid, se podría considerar de la escena madrileña. Ellos se consideran de Madrid. Escena. Y bueno, han tocado un par de conciertos breves, 20 minutos, temas cortos, tú estuviste en uno, yo estuve en los dos. Y bueno, puedo decir que mejor el primero que el segundo, porque el segundo las voces ya de por sí son difíciles de entender. Qué putada que me tenga que callar por estar en el segundo, me cago en la puta. Bueno, las letras son difíciles de entender, pero. Es una pena, porque las letras hay que decir que son bastante buenas. Las letras son bastante buenas. Excepto Dani, amigo mío, te queremos mucho. Sabemos que tú apoyas un país como Israel, que es un país triunfador. Pero el punk, pues conlleva fracaso, Dani, es así. Y no es que se haga aposta, pero sale solo, tío. Si tú quieres ser. Si quieres realmente contar lo que te sale del corazón, vas a fracasar. Bueno. Sí. Sí, como fracasaron en su día los Spistos, como fracasaron en su día Son fracasos inmediatos, éxitos de futuro. Efectivamente, ¿como qué grupo? Me encanta cuando haces esas preguntas que se supone que tengo que saber la respuesta. Tú sabes que, pero no hay que decir. En fin, Dani, que te queremos mucho, tus letras se salen, pero triunfar es de yuppies y de hijos de puta. Bueno, no vamos a escuchar el tema que habla de triunfar, sino claro, el que habla de la sangre nueva. Sí, son todos iguales. Sangre nueva para la nueva ola, Eni. Hombre, una gran verdad esa canción, sí. Bueno, pues ahí os dejamos, con Nueva Autoridad Democrática. No, Nueva Autoridad Sionista. Ahí estaban. Hombre, yo cuando les vi en directo, la verdad es que sí que me gustaron, ¿verdad? Hombre, es un grupo que tiene mucha energía y la verdad es que musicalmente ellos, en sus son orígenes, muy buenos, son muy antes buenos, de que quisieran, bueno, antes de que se metiera Dani a cantar, tenía pretensiones de hacer un rollo Discharge, así, bueno, de la primera época. Mi Army. No, no es Exploited. Bueno, la primera época, primerísima época de Discharge es muy por 77, ¿verdad? Bueno, pues la inmediatamente después de la primera vale, época. Porque eso es más parecido a Ejército de Desertores, ¿eh? Bueno, sí, hijo mío, sí. Salvando las distancias, ¿no? No, no, digo la primerísima época de Discharge. Ya, bueno, cuando no había cogido un instrumento en su vida. No sé. Pues, hombre, cuando molaba, no te jode. Ya, bueno, pero Discharge nunca. Sí, verá, que te joder, va, tío. Te estás haciendo un pro, tío. Bueno. Tú antes molabas, verá. Que te calles. Buah, ya está, mandándole a Stalinista, macho. A ver, ¿qué vas a poner ahora? No, yo quería seguir hablando de Nueva Actividad Sionista, pero vamos. ¿Y qué quieres decir? No, que muy bien, que vayan ustedes a verles en directo cuando puedan, tío. Pues pronto podrán el País Vasco. Ah, sí. En Bermeo. ¿El País Vasco? En Bermeo van a tocar pronto, no sé cuándo. En fin, pues un gran grupo, bueno, un buen grupo con excelentes, con grandes personas. Grandes personas. Por lo menos dos de ellas. Y buenas letras. Que más conozco yo. Sí, bueno. Yo confío que las otras dos también lo serán. También lo serán. Bueno, una de ellas lo es. Sí, no, a mí, hombre, el otro me cae bien, el Héctor, el otro no lo conozco. Ya, bueno. En fin, venga. Deseamos toda la suerte del mundo y vamos a correr un tupido velo hacia... cosas que son más de este programa, a ver. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? Que estoy viendo este disco. Este es un mundo mod. ¿Pero esto me lo has metido o también son de Cerrelli? Son de Cerrelli, hijo mío, mira, no tengo más que leerlo, lo que pone en la portada. De Emotions. Emotions, y mira lo que pone abajo. Ah, Mods Cagliari. Mods Cagliari, efectivamente, sí señor, cómo no. Ningún sitio puede faltar su grupo mod de referencia o... su grupo mod típico local, ¿no? No puede ser. Es curioso además la estrella de este disco, porque este disco me lo compré poco antes de ir a Calgary, de casualidad. Lo vi. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me lo compré en Barcelona, tío. Lo vi ahí de casualidad y dije, hostia, coño, Madrid. Lo compré y bueno, pues eso, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pues el típico grupo mod de pueblo que canta tópicos mod y que, claro, evidentemente los tíos les gustaría hacer algo así parecido a los Action o a Small Faces. Pero como toman de puto culo cuesta abajo, pues queda una cosa muy molona y resultona. Y me sale un pareado. Hombre, más punk que mod, entonces, ¿eh? Efectivamente. Bastante, suena bastante punkillo y tal. Tiene unas típicas versiones de estas de... lo típico del Devil in Me, el Mangas Cortas de los Elegantes, que en su versión original era una de... No me acuerdo ni cuál era porque voy un poco borracho. Madre mía. Un poco borracho ya y... En fin, el caso es ese. Y también le conocí al hombre este. A uno de los Emotions los conocí en Clary, pero vamos, tengo que decir que el tío era más soso que un concierto de Airbag, macho. ¿Que un concierto de Airbag? Sí. Y aparte que era muy gracioso, porque ahí todo el mundo, sea la tribu urbana que sea, iban con pantalones de camuflaje y tatuajes a cajoporro. Tú podías ser heavy, ibas con pantalones de camuflaje y tatuajes a cajoporro. Pero incluso Airbag tocando a la chica de Mel. No, me fui antes de que la tocara. Oh, ya lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a escuchar el tema Be My Lover. Y espero que os guste. Y si no os gusta, sé mi amante. Pues eso, eso, si no es mierda, si iros a escuchar a Airbag. Airbag, hardcore, cualquiera de estas mierdas. Cosa que no me guste a mí. Sí, la verdad es que... El disco está bien, hombre, es muy tópico porque luego tiene la típica canción de Proud to be Moth y My Vespa, pues cosas de esas. Bueno, los Skins tienen sus canciones, sí, tópicas de botas, tirantes, cerveza, peleas, sí, y fútbol. Igual que los, pues agros, estos... los porros y la policía y... Claro, cacucho, claro, mismo, pues esto es igual. Ay, todo el mundo habla de lo mismo. Y esta reflexión, ¿no te deja la sensación de que las tribus urbanas, después de todo... Son una cosas mierda súper encasilladas, tío. Sí, que... totalmente, claro que sí, verá. Ay. Creo que una tribu urbana está más encasillada que una tribu de indios. Tipo los Sioux, los Apalaches y... ¿Los Apalaches? Claro, los Apaches. Los Apalaches también, tío. ¿Apalaches? Hay unos montes que se llaman los Apalaches que viene por la tribu... Claro, yo conocía los montes, pero era la tribu. Sí. Conozco la tribu de los Apaches. La tribu se llama Apalaches gilipollas por la, porque era la zona de del último mohicano, sus colegas y tal. El último guerrero. Contra Hulk Hogan. Hombre, qué combate más mítico, tío. Por cierto, ¿sabías que Hulk Hogan se ha arruinado, tío? ¿Pero eso ha sido noticia últimamente o...? Por lo menos en el Yahoo Mail, sí, tío. Cuando fui a abrir el correo me di cuenta de esa noticia y dije, mierda, ¿esto qué pasa? En el Yahoo Mail. En el Yahoo Mail. Dijo que iba a terminar a hostias con las revueltas de Nottingham y después se ha arruinado, macho. Qué chungo. Claro, porque quería ser un... Pues un superhéroe, un Chuck Norris, un Steven Seagal. Quería estar del lado de la ley. Del lado de la ley no se puede estar. Pues no se debería estar. Pero vamos, verá. Ay, amigo Hulk. Las tribus urbanas, la verdad, que se deberían de extinguir. Pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una banda de Barcelona que estará tocando el 3 de diciembre en Madrid y se llaman Ultra Imen. Esto que vamos a escuchar está sacado, digamos que es una maqueta. Ultra Imen, ¿qué significa Ultra Imen? un himen más allá del himen, entonces, ultra es más allá. Eso creo que era una especie de, ¿no? De ultra, eso es como Ultraman, ¿no? Algo así, de dibujos animados. Ultra es un prefijo como de más allá, sí, de, ultra, ¿no? Ultra, ultra sur, ya sabes, ¿no? Ultra sur. Entonces ultra sur que son de Marruecos, ¿no? Claro, más porque allá del sur, son más pues allá son todos moros. Son los puntos moros. Ultra sur, pues son unos putos moros. Unos marroquíes, ¿no? Unos marroquíes, unos putos moros, está tiene un matiz negativo. No, verá, es que estoy borracho, entonces es más caro. Ah, vale. Yo lo que es que quería meterme mucho con los ultrasur, porque ya sabes, yo soy del Estu y entonces ya, pues, ya, la gente ya. Pues no me gusta. Bueno. Pues nada, ultra himen, más allá del himen, un poco antes de llegar al útero, pero todavía, digamos, entre... Ah, pues en la zona del cuello uterino. Fíjate, yo en sexología estoy muy... Muy pez, tío. Luego te dirás clases. Estoy muy almeja. Muy almeja, ¿no? Muy almeja. Luego te dirás clases en el Perileir, en la calle Salitre. ¡Ah, amigo, oye, que celebra su aniversario! Dos años, Demi, dos años. Dos de años llevamos viviendo en el Perileir y todavía... No, llevamos uno. Lo que pasa es que llevaba antes de que nosotros apareciéramos por aquí, por Radio Vela. ¿Es posible eso? No, ¿existe, claro, vida antes de nosotros? Existe vida antes que nosotros. ¿No te acuerdas el famoso día que Javi puso de moda... Oye, lo Demi, de... si Dios es el creador del universo, ¿quiere decir que antes de que Dios lo creara no existía nada? ¿La vida no existía antes de Dios? No. Es como el Estado Interminable. ¿Te has leído el Estado Interminable? No, me estoy leyendo Dios y el Estado, de Mijael Bakunin. Pues déjate leer esas chorradas y letras. Un libro que deberías leer, Demi. Quizá dejaras de creer, Demi. Verá, hijo mío. Quizá tu Dios. A mí un aristócrata, de creer. Un aristócrata ruso no me va a convencer de nada. Quizá un aristócrata ruso. A mí un borracho decadente anarquista. Te daría cuenta. No, te enseñaría un par de cosas acerca de tu capricho, Dios. A mí un caprichoso nacionalista no me va a convencer de nada. Quizá te enseñaría un par de quizás cosas sobre la eternidad. Quizás tú deberías leer otras cosas, hijo mío, porque leer a Bakunin a día de hoy ya está totalmente superado. No te lo creas. Deberías de leer a otras cosas. No te lo creas. Porque yo he leído a tus amiguitos anarquistas. Hay que empezar desde la base. He leído a tus amiguitos anarquistas. ¿Tú has leído algo de la teología de liberación, verás? No. ¿Tú has leído algo de los anabaptistas? No. Hay que empezar desde la base. ¿Tú has leído algo de los radicales cristianos? No. Así que, amigo Vera, presenta a esta gran banda y dejas las historias para los mayores, tío. Pues hemos escuchado Ultra Himen, que son de Barcelona, una banda actual que está... Por cierto, esta maqueta no les hace justicia en absoluto. No, no les hace justicia, claro. Porque la voz está muy mal grabada y suena muy mal. Y esto está sacado de su Bandcamp, un invento nuevo que hay en internet. Y qué sé yo, esta canción te la voy a dedicar a ti, porque es una canción que se llama No bailaré, y entre paréntesis, en la discoteca. Y es como yo te imagino a ti si fueras una discoteca, Demi. Yo he ido. Una persona que diría, no. Sí. Yo esta mierda no la voy a bailar, esto fue una puta mierda, bueno. No... Sí, yo también te veo un poco así también, ¿verdad? ¿A mí? Sí, bueno. Bueno, pues nada, Ultra Himen. Ultra Himen, y al que no le guste... Es un mierda. ¿De amor? ¿Tú crees que es de amor? Pues claro, lo que pasa es que tú eres una persona influenciable. Ya cualquier barbita es asqueroso del siglo XIX. Escribe una cosa que está totalmente superada y tú te la crees. Mira, deberías de ver más allá, tío. ¿A quién? Más allá. Más allá. Más allá del límite. A ver si te crees que vosotros no hacéis la pelota o no tenéis civilismo hacia gente como Durruti. Sí. O el mismo... sí, más o menos entre... ¿Sabes? Entre la gente de ideología anarquista y Durruti hay más o menos la misma relación que entre los cristianos y Dios. Pues sí. Bueno, presenta. Tú tienes tus héroes y tienes tus reglas y tienes tus normas que te vienen impuestas por una tradición. Pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Eso qué tendría que ver en el caso de que Dios existiera? Porque no va a existir. Es una acción de amor. Él te quiere, tú le quieres. No, él no te quiere, Demi. Él no te quiere, él quiere estar por encima tuya. No. Él es el ser necesario. ¿Y tú me estás diciendo que no existe? Claro, por eso, esa es la relación ficticia que los teólogos tienen sobre el invento de Dios. Hombre, alma de cántaro. Pero para mí no existe, pero para ti sí. El cristianismo. Entonces, la cosa es que existe para ti, no para mí. El cristianismo es la primera religión que pone a Dios y a la gente en un mismo plano. Otra cosa es las manipulaciones que se han hecho a posteriori. Ya estamos con las manipulaciones de a posteriori. Pero bueno, si es que la idea misma de Dios. Me cago en la hostia puta. Lee más allá de tus cuatro libros de mierda que pillas en tu librería anarquista de mierda. Culturízate, infórmate, que hay otros mundos, ¿verdad? Ya, poco a poco, Demi, poco a poco. De momento lo que he leído no me ha gustado. No me ha gustado tu Dios. Bueno, venga, pues léetelo rápido y haz una crítica para nuestro blog. ¿Estás seguro de que quieres leer la crítica? Sí, segurísimo. Claro que la quiero. Ah, bien, bien. Precisamente, si estaremos todos de acuerdo, ¿qué puta mierda sería eso? A ver. No, está claro. En la discusión está el avance. Hombre, en la contradicción. Es la base del pensamiento, ¿verdad, tío? Siempre. Il fan del Padrini. Ah, el Padrini. Oh, mira. Snatch Records, este sello me suena. Snap es un sello de es el pavo este que vende los discos en el Gruta. Snatch. No, Snap. No, pero el que saca esto es Snatch. Bueno, eso ya no lo sé. El caso es que, mira, este grupo verá, la verdad es que... No te voy a engañar. A mí realmente ni me gusta. Pero... El caso es que estos fueron los que montaron el festival donde tocamos y conocimos al cantante de este grupo y era un tío pues más majo que las pesetas. Y allí, y encima de ser más majo que las pesetas, encima era un guay, de cojones. ¿Es un guay? Sí. O sea, a este grupo le fueron a ver como 300 personas, tocaron el mismo día que el grupo de Arturo y Valeria, que era el paralelo, grupo paralelo. Y todo petado de niñas, de tetudas y haciendo tal. Pero luego resulta... Hostias, las fotos son un poco escandalosas. Sí. Además, aquí hay aplicado un filtro de Photoshop. Bueno, la última mola mogollón, mira la última. La que sale Darth Vader. Ya. Eso está guay. Darth Vader sacando puños. A lo que íbamos. Este fue el que montó el concierto y el tío nos trató de puta madre. Nos pagó más de lo estipulado. Madre. Luego coincidimos con él. Y no nos podemos quejar, la verdad. Y no vamos a contar qué hicisteis con el dinero. No, voy a contar porque se me llevan los demonios. Hablando de Bakunin, se me llevan los demonios. Si me tengo que poner a pensar qué hicimos con el dinero. ¡Ay, Satán! Vamos, me sé de un grupo que se va a tomar por culo ahora mismo. En fin. Un grupo y sus elementos. Y sus otros dos componentes. Así que vamos a poner a este grupo de. Pues eso, que. Pues los padrinos, pues que son. Blitz 82, 9FX. Sí, sí. Estas bandas que vaya. No gustan mucho por en este programa. No, pero digamos, bueno, ellos se lo merecen porque son buena gente, se portaron muy bien. Y encima lo más gracioso es que allí tienen éxito, ¿verdad? ¿Tienen éxito? ¿En Italia? Sí. Es que Italia... Bueno. Tienen éxito. Pues vamos a escuchar a los Padrini, venga. Y se llama la canción... El ritorno del Padrini, algo así, como el grupo. Il fan dei Padrini, no sé, es el fanático del Padrini. Bueno. El seguidor. Bueno, pues nada, escuchemos. Voglio un'altra cosa. Pues un gran grupo. Aquí coche fai. Cuando arribe a casa quiere una tetini. Una tetini. Una tetini de Cagliari, que es lo único bonito que hay en esa isla. ¿No te gustó Cagliari, tío? Pues hombre, me gustaron las pizzas, me gustaron las tetas de las pibas. Cuando volviste, ¿no? ¿Te gustó? Y madre mía, pero además era muy feo, era. Muy feo, tío. Lo pasasteis bien, ¿no? ¿No? Gente guay. Oye, ¿fuisteis a la playa o no? Sí, sí, fui. ¿Hicisteis surf? Nos bañamos en pelotas, de hecho. ¿En pelotas? Yo me bañé en pelotas y con una corbata. Y el José perdió su bañador, tío. Y nos bañamos todos. ¿Perdió su bañador, José? Perdió su bañador en el agua. Y salí, tuvo que salir en pelotas tipo Stallone en Terminator 2. ¿Y cómo coño se pierde un bañador, tío? Pues pregúntaselo a él. No sé, yo me acuerdo que estos se fueron, según terminamos de tocar nosotros, se fueron todos a bañarse, ¿no? Toda la tropa. Y yo me quedé a ver un, pues ya sabes cómo soy yo. ¿Y cómo serías tú? Pues me quedé a ver más conciertos. Sí. Me pillé una cerveza, sí. Me senté y me tragué dos otros conciertos. Y luego ya fui yo a bañarme. Ah, pero que lo decís por la noche. Claro. Ah, vale, vale. Claro. Ya empiezo a entender por qué. Sí, no. Bueno, luego está la historia de la cagada del Emilio, que creo que la habíamos contado ya, ¿no? Bueno, pero no vamos a contar en directo. La cagada del Emilio fue muy buena. Y la verdad es que lo pasamos bastante bien. ¿Qué coño? Lo pasamos bastante bien y hicimos, pues yo creo que bastantes. Vamos, gente muy maja conocimos, tío. Que es de lo que se tratan estas cosas, tío. El señor Jambo, vuelvo a repetir, que era un tío muy de puta madre. Un tío de puta madre, un colega a muerte, ¿no? Pues la verdad es que nosotros se portó como un colega muerto. La verdad, sí. Se portó, vamos. Bueno, algún día contaremos. Iba a decir una cosa, pero mejor la digo. Bueno, ¿qué vas a decir, hijo de puta? No, nada malo. Que vamos a escuchar otro tema de Ejército de Sertores, ¿no? Si te parece. Un cutre y se le acabó las canciones. No, me he traído dos temas de cada grupo, pero bueno, de los grupos actuales no hay mucho más. Hombre, de lo mejor que has traído tú hoy es Ejército de Sertores, está claro. ¿Y después? Ultra Imen, está clarísimo. Vamos, de aquí a Lima. Ay, Dios. Hombre, verás. Bueno. ¿Punkis o qué somos? Como ponían ciertas. Triunfadores. ¿No somos triunfadores? ¿Somos punkis o somos triunfadores? Bueno, vamos a escuchar. Quiero cambiar otro tema de Ejército de Desertores, igualmente de unas grabaciones caseras que realizaron en su local. ¿Y qué podemos decir, tío? ¿Qué no hayamos dicho ya? Ya lo hemos dicho todo, tío. Pues que graben un puto disco ya y que se pongan las pilas. Y que nosotros lo digamos. ¡Hala! Ahí suena, quiero cambiar. De desertores. Pero más grupos así necesita el mundo. Nuestro nuevo. Como diría. Abanderados. Como diría Emilio Aragón imitando a Daniel Ortega, tío. Menos los bandis y más ejércitos de desertores, tío. Parafraseando a Emilio Aragón. Sí, tío, macho. Menos imitadores de Social Distortion y más grupos. Joder, ¿cómo tiene que ser, tío? ¿Cómo es espíritu? ¿No, verá? Sin duda. Vamos. Bueno, pues. Nos vamos a despedir ya del programa de hoy. Casi un poco extraño. No, vamos a ir al Penny Lane. Y nos vamos a ir a emborracharnos más aún de lo que estamos. Nos vamos a tomar unas cervezas. Hay la fiesta de segundo aniversario. Vamos a celebrar el segundo aniversario. Espero escuchar Whenever I'm Gone y Sentado en el Parque. Espera sentado en el parque, te diría yo. Y nos vamos a despedir pues con el grupo que tuvo la culpa de que yo fuera allí y que conociera los grupos que por desgracia, por suerte, es el puesto. Un grupo paralelo. Paralelos. Y un tema. Un tema que vaya. polémico, ¿no? Un tema polémico. Menos mal que a ver a ellos, pues nos gusta la autocrítica, ¿verdad? Y nos sentimos bien siendo criticados. Yo diría que... Porque nos gusta mejorar como personas, ¿verdad, Vera? Necesitamos mejorar. Otra cosa es que lo cumplamos, pero el propósito de enmienda está ahí. Yo creo que progresamos adecuadamente. Realmente esta letra nos gusta, pero no le vamos a hacer mucho caso, ¿verdad, Vera? No. Seguiremos siendo talibanes. Sí, seguiremos siendo los talibanes, unos cotillas, y si un concierto no nos gusta, lo vamos a decir. Bueno, pues nos despedimos por esta semana, primera semana de octubre. Con Grupo Paralelo, claro. Una banda finca de Madrid, aunque. Tiene una cantante de Cagliari. Tiene una cantante de Cagliari, bueno, de Cagliari no diría yo, diría de bueno, Cerdeña. De Cerdeña, mejor dicho. De Quartum. De Quartum, qué gran ciudad. De la ciudad donde se comían a los perros. Sí, de Quartum, donde. ¿Tú crees que comerse a los perros tiene un efecto nocivo en las futuras generaciones de Quartum? Estoy convencido de que comer un perro es algo de muy mala persona. Y si por mí fuera, iría mismo a Vietnam, a China y a Tailandia y los mataría a todos. Comerse un perro es de ser un pedazo de hijo de puta. Con mayúsculas. No me jodas. Pues ya dejamos ese mensaje. Pero bueno, escuchar y disfruten de este tema. Hasta la semana que viene, Subnormales. Adiós. Acumulará viejos traumas sin curar. Los valientes de las redes preparan el arsenal. Bienvenido a la secta, bienvenido al carnaval. Mente enferma en cuerpo sano, rock and roll del talibán. Bienvenido al carnaval, bienvenido al carnaval. Habla mucho nada, los corderos y el pastor. No existe envidia sana, diversión o religión.